así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Amor de compra y venta, amores del pasado. Y ven, veren, ven, veren, ven, ven, veren, agua. Bamboleo, bambolea. Es que mi vida yo la prefiero vivir así, así. Bamboleo, ay, bamboleo, bamboleo, bambolea, bambolea. Es que mi vida yo la prefiero vivir así. Que ayer, este amor que yo te di, por nadie más podría haberlo sentido. Y si regresas porque estás arrepentido, olvídalo ya, olvídalo ya. Bamboleo, bambolea. Es que mi vida yo la prefiero vivir así, así. Bamboleo, ay, bamboleo, bamboleo, bamboleo. Yo prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea. Mi corazón.